por estos 15 días hasta el 16 de agosto se van a suspender, a restringir las reuniones sociales en todo el territorio nacional para que allí donde hay brotes se puedan controlar y para que allí donde no hay brotes, si hay circulación por las diferentes actividades autorizadas, podamos minimizar la posibilidad de tenerlo hasta que podamos realmente transmitir el mensaje de la importancia que tiene esta situación en relación a la responsabilidad individual. Y ese fue el último consenso enorme en relación a lo que significa el rol individual para el impacto colectivo de esta estrategia, en relación a que si alguno de nosotros o nosotras es un caso confirmado, debe seguir las recomendaciones médicas, si somos contacto estrecho, 14 días de aislamiento, si tenemos algún tipo de síntomas que podemos incluirnos en la definición de caso, contacto inmediato al sistema de salud y evitar el contacto con otras personas, y las medidas generales, que son las más simples de implementar y al mismo tiempo las más difíciles, porque en un contexto de cercanía lo que sucede es que instintivamente y naturalmente nos resulta muy difícil cumplirlas, pero las tenemos que tener más presentes que nunca porque es lo que tenemos a mano más efectivo para minimizar la transmisión: lavarnos las manos, usar el tapaboca, airear los ambientes, limpiar las superficies y los objetos que usamos con frecuencia, toser o estornudar cubriéndonos la boca con el pliegue del codo y tener esos 2 metros de distancia para poder tener la menor posibilidad de adquirir el virus y también de transmitirlo.